Hola, buen día a todos, todas y todes. Bueno, más allá de todo lo que estuviste presentando, ayer también fue un día importante en tanto la salud mental, es por eso que vamos a hablar con Gabriel Chicones, psicólogo. Buenos días. Recordanos qué pasó ayer, que fue muy importante en tanto la salud mental en Argentina. Buenos días, ¿cómo están todas, todos y todes? Ayer se cumplieron 15 años de la promulgación de la Ley de Salud Mental En Argentina. en Argentina, por eso se llama de desmanicomialización. En el mundo se llama desinstitucionalización, pero en Argentina, en esa época, las instituciones estaban un poco flojas, un poco débiles, había que fortalecerlas. Entonces se pensó que desmanicomialización era más adecuado para la Argentina. Y bueno, 15 años de una ley donde fue la revolución que tuvo esa ley es por algo tan simple como importante. Las personas con padecimiento mental o con trastornos mentales o con enfermedades mentales pasaron a ser consideradas personas. Ni más ni menos que eso. Con sus derechos, sus obligaciones, todas son capaces hasta que demuestren lo contrario, todas pueden estudiar, trabajar, tener familia. Hay el acceso a un tratamiento de salud, o sea, un tratamiento legislativo que ubica a las personas con padecimiento mental en un lugar de igualdad y equidad frente al resto de la población. Bueno, difícil, porque en 15 años, ¿qué tan exitoso fue ese proyecto de ley? No, proyecto de ley, esa ley, en tanto la desinstitucionalización, realmente, que es la palabra que hay que usar, de todos los hospitales psiquiátricos. Bueno, en Mendoza claramente no se hizo absolutamente nada, todo lo contrario, hay neuropsiquiátricos nuevos, privados, lo cual eso va en contra de la ley. Es importante destacar cómo los gobiernos pueden ir en contra de la ley y pueden trabajar al margen de la ley. Que ya lo venimos viendo con la reforma laboral, con el tratamiento de la minera San Jorge y con la ley de salud mental. Sí, te puedo sumar un montón más. Ley de espacios de la memoria, ley de barrios populares, ley de bibliotecas populares, que Mendoza no adhiere, como no adhiere, no se ve obligada a cumplir. Exactamente. Bueno, todo eso hace que Mendoza esté al margen de la ley y se maneje como una autocracia. Ahora, lo vamos a dividir, el éxito o el fracaso, lo vamos a dividir en los tres poderes. El poder legislativo tuvo 5 años de debate, más de 200 instituciones, tres instituciones psiquiátricas del país, más instituciones psiquiátricas de todo el mundo opinaron sobre el proyecto de ley de salud mental. El tratamiento legislativo propiamente dicho fue aprobada por unanimidad con una sola abstención. Después se volvió a debatir 3 años más cuando se reglamentó la ley y se volvió a debatir 2 años más cuando se cambió el Código Civil y Comercial. O sea que desde el 2005 al 2015 hubo debates con respecto a la ley de salud mental y siempre ganó por unanimidad a fuerza de argumentos. O sea, la tarea legislativa fue realmente muy buena. La tarea del Poder Ejecutivo fue ahí floja, porque no se implementó de la manera que se debió haber implementado, no se aplicó, o sea, la parte ejecutiva de la ley, donde había que ponerla en acto, no se produjo de la manera que se debió haber puesto en acto, y la parte del Poder Judicial, que tampoco intervino de la manera que debió haber intervenido en infinidades de vulneraciones de derechos. Por ejemplo, la semana pasada en Córdoba hubo dos muertes de personas internadas, una en una clínica de rehabilitación, otra en un neuropsiquiátrico. Y lamentablemente las noticias de las muertes en personas que están internadas en hospitales o clínicas de rehabilitación son frecuentes y aparentemente nunca pasa nada. Entonces, no podemos decir si la herramienta, que la ley es una herramienta, la herramienta fracasó, tuvo éxito, no lo podemos decir. Es cuestión de usar la herramienta, a ver qué tal funciona. Si no usamos la herramienta, nunca vamos a saber cómo funciona. Claramente, y recordarnos qué es lo que es justamente esta desinstitucionalización, palabra complicada si hay, para masticarlo fácil, digo, con manzanitas explicarlo, ¿no? Sí. vamos a decir, desinstitucionalización, desmanicomialización para todas las personas que quieran mejorar su dialéctica. Y los trabalenguas son palabras hermosas. Pero la ley tiene puntos muy fuertes. Primero, es una ley de derechos humanos. Pasan a ser personas. La segunda es que las adicciones pasan a ser un tema de salud, no un tema de seguridad. O sea, si tenés un porro, vas por el sistema de salud, no te meten preso. La tercera, la intersectorialidad. O sea, esto de varios sectores que pueden participar, la interdisciplina, donde una sola disciplina no puede ser dueña de la salud mental de las personas, ni mucho menos porque se tienen en cuenta con los determinantes sociales de la salud mental, o sea, las cuestiones socioeconómicas, históricas, culturales. Y lo que nos enseñó la pandemia, 10 años después de la ley de salud mental, la pandemia nos enseñó que el encierro no cura. Bueno, 10 años antes la ley dice el encierro no cura. Lo que cura es el lazo social y la reinserción en la sociedad, con los afectos, con los amigos, con el barrio, con el trabajo. Bueno, Ah, y otra cosa más, perdón, que además instala en el capítulo 10 el órgano de revisión, o sea que además ordena un órgano de control para que se cumpla la ley efectivamente. y a nivel nacional, ¿hay alguna provincia que haya acatado y puesto en ejecución esta ley? Sí, a nivel nacional. Y podemos agregar a nivel internacional también, porque nos copiaron de otros países. Sí, Italia, por ejemplo, sé que No, está Italia ya haciendo. venía de antes. Ah, Italia mira. fue punta en la década del 70, pero en Argentina la primera provincia fue Río Negro, que arrancó el trabajo en la década del 80, continuó en la década del 90 y fue el antecedente más importante para copiar, no solamente en el país, sino en el mundo. Pero también Santa Fe. Santa Fe fue otra provincia que lo implementó y mucho más adelante lo está intentando provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, o sea que, pero más plenamente podemos hablar que Río Negro y Santa Fe son las que más avanzados están en esta implementación. Pero después tenemos a Chile, que avanzó después que nosotros y avanzó mucho más que nosotros, Brasil, que avanzó mucho más que nosotros, y hay países como, que ya está absolutamente probado, como Inglaterra, Italia. Y ahora, muchas veces lo que se usa como fundamento para frenar la ejecución de una ley es presupuesto, y bueno, en realidad plata, básicamente es plata. ¿Conviene realmente la desinstitucionalización y por qué? En el año 2019, durante la administración de Macri, la Dirección de Salud Mental Nacional hizo un estudio de costos sobre este nuevo paradigma y determinó que es costo efectivo respecto a la lógica manicomial. Vamos a traducirlo. Es más barato el tratamiento de las personas en el barrio, en la comunidad, que adentro de los hospitales. Y además, mucho más efectivo. O sea, una inversión inicial. La gente que hizo el trabajo siempre me lo recuerda. Bueno, hay que hacer una inversión inicial. Sí, por supuesto. Pero Sí, en porque dos, no cambia el tres o sistema. 4 años es mucho más barato y es mucho más beneficioso para la economía de los estados como para las personas. Bueno, creo que no queda o quedan cosas como No, para no. Un el dato de tintero. color, yo trato de averiguar cuánto gastan los hospitales neuropsiquiátricos en Mendoza, lo cual es una información que hoy no es pública y debería serlo. ¿Por qué quiero averiguar cuánto gastan los hospitales? Porque generalmente los hospitales se llevan la mayor cantidad de presupuesto y son los que menos cantidad de gente atienden. La idea es, si la plata de los hospitales pasa a la comunidad, mucha más gente va a ser atendida de mucha mejor manera, con muchos más beneficios y va a ser un ahorro para el Estado. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, ahí hablábamos con Gabriel Chicone.